Y bueno, como le comentábamos hace unos momentos, en el inicio de este espacio informativo, hace algunos momentos la AFI desmanteló la radio indígena Radio Ñomda, la palabra del agua, esto en el estado de Guerrero. Y bueno, precisamente en torno a esta acción de la AFI, tenemos una entrevista con una de las colaboradoras de Radio Ñomda, a quien le agradezco, por supuesto, este espacio y su tiempo para realizar esta entrevista. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Comentábamos pues que hace unos momentos nos había llegado la información de que la AFI había desmantelado Radio Ñomda, esto en el estado de Guerrero. Si nos puede comentar precisamente acerca de la acción de la AFI. Miren. Bueno, agradezco también a toda la gente que nos está escuchando en la Radio Voladora allá en la ciudad. Y pues para ustedes también. De hecho, aquí en la Radio Ñomda, aproximadamente como cerca de las 11 de la mañana, nosotros estamos manejando la hora del pueblo, no cambiamos la hora. Seguramente para ustedes pues serían a las 12 del día, cuando los policías de la Agencia Federal de Investigación entraron a esta cabina de la radio, en donde nos encontrábamos dos colaboradoras, locutoras y operadoras de Radio Ñomda. Entraron y pues dijeron que tenían orden de cateo y que por lo tanto se iban a llevar pues el equipo de la Radio Ñomda. Entonces pues sí, estuvieron por aquí, hicieron algunos destrozos en cuanto al equipo de la radio y bueno, nos quedamos con el transmisor quemado. Me comentaba que según pues los agentes federales de investigación llevaban una orden de cateo. ¿Se las mostraron en algún momento? No mostraron la orden de cateo. Sí se lo mostraron al comité, sí rectificamos eso, sí traían una orden de cateo, pero igual pues aquí la gente, la comunidad, el pueblo de Xochitlahuaca, de Surjá y de otras comunidades que se encuentran cerca, gente que vive pues en el monte, bajaron y pues aquí estuvieron apoyando. Y todavía en esta hora, nosotros aquí ahorita son a las 2 de la tarde con 7 minutos, y todavía la gente, todavía mucha gente aún está aquí en la cabina de la radio. Precisamente pues está porque nos acaban de informar también que pues los de la AFI se fueron de la radio, pero se encuentran en un crucero a escaso unos 20 minutos, creo, de Xochis están los de la AFI todavía. Entonces la gente todavía está aquí porque temen pues de que los de la AFI regresen nuevamente, porque de hecho la gente no permitió que se llevaran el equipo de la Radio Ñomda, porque lo querían llevar, pero no lo permitimos. Ah, ok. Entonces, ¿el equipo ustedes todavía lo tienen? Sí, aquí lo tenemos todavía, y como les decía, aquí hay mucha gente, mujeres y hombres, amuscas, que todavía están resguardando el equipo de Radio Ñomda. ¿Alrededor de cuántas personas realizaron este operativo? Hubo demasiada gente, es lo único que podemos decir, no podemos manejar datos. En el momento, podría decir unas 500 personas, muchos de ellos no pudieron bajar, como les decía, ellos viven en el monte, entonces les queda como unos 30 minutos, entonces apenas nosotros sí tuvimos tiempo para anunciar al aire de que los de la AFI ya estaban entrando al pueblo. Entonces, pero sí hubo mucha gente, incluso todavía, ahorita en la radio todavía tenemos como unas 50 personas todavía aquí. ¿Y cuántas personas de la AFI realizaron este operativo? Lo pregunto porque en el caso de Radio Tierra y Libertad, esto en Monterrey, Nuevo León, el 7 de junio también hubo pues el cierre de esta radio comunitaria en el estado de Nuevo León, y ahí fueron pues también varios elementos de la AFI quienes realizaron este operativo, se hablaba de alrededor de 200 elementos policíacos. En este caso, en el caso de el operativo contra Radio Ñomda, ¿cuántos efectivos de la AFI estuvieron allí? Mira, los que entraron directamente acá fueron aproximadamente unos 20 policías de la AFI, pero abajo, nosotros nos encontramos en un cerrito, pero abajo en la calle ahí se encontraban tres camionetas de la AFI, algunos uniformados y otros no uniformados, pero aquí los que entraron con arma y todo, pues sí fueron aproximadamente como unos 20. Me comentaba al inicio que estas personas entraron y causaron destrozos. ¿Qué tipo de destrozos causaron en las instalaciones de la radio? Estaba, como les decía, estábamos transmitiendo en vivo, llegaron y desconectaron todo, entonces cables y todo eso desconectaron. Okay. Después iban a empezar para llevarse el equipo, computadoras, el transmisor, teléfono, o sea, todo el equipo de esta radio. Sin embargo, la gente se movilizó y dijo que no. Que incluso muchos intentamos tomar fotografías y nos amenazaron diciéndonos que nos iban a quitar. Pues yo, por ejemplo, tenía un celular aquí y tomé fotos y me amenazaron de que me iban a quitar, y así como a muchos. Entonces hubo apoyo de la gente y no se llevaron el equipo, pero sí hubo destrozos, por ejemplo, la quema del transmisor. ¿Quemaron el transmisor? ¿Cómo estuvo eso? Cuéntenos. Mira, al momento en que empezaron a desconectar, yo me imagino que en el momento en el que desconectaron los cables, fue cuando sucedió esto. Se quemó el transmisor por lo mismo que desconectaron, claro. ¿Algún detenido, alguna persona lastimada en este operativo? No, afortunadamente no hubo ningún detenido, nadie resultó. Por lo mismo, pues, de que la gente de acá siempre mantuvo esa solidaridad, esa unidad con nosotros. ¿Cuál es el sentimiento que prevalece en este momento entre, pues, el comité directivo de la radio y la gente que bajó desde sus comunidades a defender la radio Ñomda? Pues de coraje, ¿no? O sea, sí existe un coraje, porque de hecho estamos ejerciendo nuestro derecho de transmitir, y sobre todo en nuestra lengua. Entonces ellos es lo que tienen y dicen que aquí van a estar hasta que se arregle el transmisor. Y pues nosotros vamos a continuar, porque es un derecho que tenemos todos los indígenas de transmitir en nuestra lengua, aunque no seamos legal ante el gobierno, pero sí tenemos legitimidad frente al pueblo. Pues les agradecemos mucho. No sé si guste agregar algo más a esta entrevista. No, pues agradecerles a ustedes, a Radio Voladora, a la gente de la ciudad que nos está escuchando en este momento. Muchos han llamado para solidarizarse con nosotros, y pues por aquí voy a darles la página de la radio por si gustan ingresar. Seguramente ahí ya están subiendo los del comité algún comunicado para hacer alguna acción o algo. Claro que sí, por favor. Sí, es www.lapalabradelagua.org. Ok, a ver, la repetimos, www.lapalabradelagua.org. Ajá. Ok, está allí la dirección, y seguramente nosotros estaremos haciendo o teniendo más contacto con ustedes. Les agradecemos muchísimo, y cualquier cosa estamos al pendiente. Sí, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, tuvimos allí esta entrevista precisamente con una de las colaboradoras de Radio Ñomda en el estado de Guerrero. Como nos comentaba, alrededor de 20 efectivos de la Agencia Federal de Investigación llegaron hoy alrededor de las 11 de la mañana en el estado de Guerrero, a las 12 horas de nuestro horario en la Ciudad de México y en el estado de México. Y pues bueno, desmantelaron esta radio. Nos dicen que estuvieron desconectando, como usted lo pudo escuchar en esa entrevista, desconectaron pues el equipo, lamentablemente se quemó su transmisor, y bajaron varias personas de la comunidad pues de Xochitlahuaca, precisamente, que es la comunidad principal a la cual sirve Radio Ñomda, y está allí. Afortunadamente no hay ninguna persona lesionada, no hay ningún detenido, pero algo que sí nos causa una preocupación profunda fue esta parte que nos comentaba, que todavía elementos de la AFI se encuentran en el crucero, en un crucero de esta comunidad de Xochitlahuaca en Guerrero, y pues obviamente la gente está temerosa precisamente de que pueda pasar algo, de que puedan regresar estos elementos de la AFI a llevarse el equipo, a hacer alguna cosa. Entonces estaremos muy al pendiente, y precisamente en la línea telefónica tenemos a Enrique Pineda, que es de Jóvenes en Resistencia Alternativa. Enrique Pineda tiene un trabajo precisamente con varias radios comunitarias del país, y específicamente con Radio Ñomda. Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están todos los radioescuchas y toda la gente de La Voladora? Muy bien, Enrique, aquí comunicándonos contigo para saber qué es lo que está pasando con Radio Ñomda, que nos cuentes acerca de esta radio indígena en el estado de Guerrero. Pues mira, Radio Ñomda es parte de un proceso organizativo autónomo de los pueblos amuzgos de la montaña de Guerrero, Y bueno, es un esfuerzo más que es parte de la otra campaña, que es una iniciativa zapatista, una iniciativa del EZLN, donde se han reunido numerosas organizaciones, cerca de 1,000 organizaciones en todo el país. Radio Ñomdá es una de ellas, y es la radio, digamos, donde convergen muchos pueblos, 13 pueblos amuzgos, que utilizan su propia radio para comunicarse en su propia lengua, y es un esfuerzo que de alguna manera está representado en toda la lucha que se llevó por los pueblos indios. Radio Ñomdá y los pueblos son parte del Congreso Nacional Indígena, y bueno, tú sabes que, y a lo mejor a muchos radioescuchas, que los pueblos indígenas se movilizaron durante mucho tiempo precisamente para que algunos de sus derechos fueran reconocidos en los acuerdos de San Andrés, y estos contemplaban precisamente el tener sus propios medios de comunicación bajo su control, poderlos utilizar bajo su propia lengua. Y es muy grave, pues, que se esté dando esta agresión a Radio Ñomdá, que es muy simbólico en el estado de Guerrero, en un estado que ha sufrido, los movimientos y los pueblos han sufrido mucha represión, y es muy curioso ahora que también con este gobernador de filiación perredista se estén dando más agresiones a gente y organizaciones como Radio Ñomdá, pero también han continuado el hostigamiento y las agresiones a la Policía Comunitaria de Guerrero, otro esfuerzo de la montaña, y a los pueblos indígenas Mefá, que también son de toda esta parte de la montaña que queda más incomunicada, pareciera que la represión llega por allá. Así es, Enrique. Precisamente esto que comentas me parece muy importante, el hecho de Radio Ñomdá como un espacio donde se refuerza la autonomía de los pueblos indígenas, de la región, de su identidad y de sus culturas populares, precisamente como este ejercicio del derecho a la información. ¿Cómo afrontar toda esta embestida por parte del gobierno, por parte del gobernador, el mismo gobernador Ceferino Torreblanca, contra las comunidades indígenas que están trabajando por este derecho en busca, pues, precisamente de esta autonomía? Sí, primero, quizá para todos los radioescuchas, es muy importante entender lo que sucede no solo en el estado de Guerrero, sino en general en todo el país, donde hay múltiples movimientos sociales que están siendo reprimidos, aunque los medios de comunicación, salvo, digamos, los comunitarios y alternativos como La Voladora, están dando información. Es decir, en este momento ustedes están escuchando información que no va a salir en los medios de comunicación comerciales, y es muy importante entender que en todo el país, desde Baja California hasta Yucatán, existe este proceso de silenciamiento, de invisibilización y de represión a los movimientos sociales. También existe un proceso de continuo bloqueo a los esfuerzos alternativos y comunitarios de comunicación. Y por supuesto, hay un constante hostigamiento a los pueblos indígenas. Todo esto se reúne en esta experiencia de Radio Ñomdá, pero también, quizá para los radioescuchas, es muy importante como entender este proceso donde, con una frase muy sencilla, aunque la mona se vista de izquierda, mona se queda, en el sentido de que aunque el gobierno de Guerrero formalmente es de un partido de izquierda, toda su política es cada vez más cercana a la derecha. Y entonces lo primero que tenemos que hacer para enfrentar la represión es entender qué está sucediendo. Esto está sucediendo no solo en Guerrero, está sucediendo en la Ciudad de México, con muchos puntos donde están siendo agredidas las organizaciones, los barrios, la gente, pues, por el gobierno también de Marcelo Ebrard, ¿no? Este es un proceso que hay que entender, y luego entonces poder ver cómo reaccionamos. En nuestro caso, como gente que integramos la otra campaña, estamos viendo precisamente la gravedad de estos hechos con Radio Ñomdá, y seguramente trataremos de responder en medida de la gravedad también de este ataque, tanto al derecho de expresión, al derecho de organización y autonomía de los pueblos indios, y por supuesto al proceso responder contra cualquier agresión y ataque simplemente a la libertad en general de los pueblos y más de los pueblos indígenas. Ok, Enrique, ¿algo más que gustes agregar acerca de esta incursión de la AFI en Radio Ñomdá? Bueno, pues que vamos, varias organizaciones en este momento estamos ya comunicándonos, muchas organizaciones de la otra campaña en el Distrito Federal. Vamos a lanzar también una condena nacional e internacional a este hecho, a esta agresión. Y bueno, seguramente las autoridades nos están escuchando, y bueno, decir que Radio Ñomda y los pueblos indígenas, los que integran el Congreso Nacional Indígena, no están solos, así como los zapatistas tampoco lo están en el proceso de militarización que viven en Chiapas. Y bueno, muchas organizaciones nos estamos ya de alguna manera comunicando para responder, y bueno, lo vamos a hacer de manera pacífica como siempre. Pero condenamos, por supuesto, esta agresión y este ataque a Radio Ñomda. Te agradecemos mucho, Enrique, tu tiempo para esta entrevista, y por supuesto que estamos en contacto. Muchas gracias a toda la gente de La Voladora. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Y bueno, tuvimos ahí a Enrique Pineda de Jóvenes en Resistencia Alternativa, quien nos dio un panorama mucho más general precisamente acerca de Radio Ñomda, una radio que inició sus transmisiones un 20 de diciembre de 2004 y que atiende principalmente pues al pueblo amuzgo. De hecho, esta radio transmite en lengua musga, tomando en cuenta que el 95% precisamente de su población es del pueblo amuzgo, y está allí tanto la entrevista de esta colaboradora de Radio Ñomda como de Enrique Pineda de Jóvenes en Resistencia, donde pues nos plantean este panorama que se está viviendo de hostigamiento, de represión por parte del Estado. Una de las cosas que yo rescato de esta entrevista con Enrique Pineda, precisamente, que más allá del asunto de quién está gobernando, lo único que se muestra es que el músculo del gobierno es exactamente el mismo, más allá de el color que pueda tener. Es lamentable, pues, esta situación que se está generando con Radio Ñomda, que la AFI está allí. Le decíamos, pues, en esta entrevista con la colaboradora de Radio Ñomda, que es una de las personas que se encontraban en las instalaciones de la radio justo en el momento en que la AFI llegó, que los elementos, algunos elementos de la AFI se encuentran en un crucero en la comunidad de Xochitlahuaca. Obviamente la gente tiene miedo de que puedan regresar estos elementos de la AFI. Afortunadamente no hay ningún detenido, no hay ninguna persona lesionada, no se pudieron llevar el equipo, pero sí quemaron el transmisor. Está allí, se hablan pues de las acciones precisamente que se van a realizar de varias organizaciones, de varios adherentes de la otra campaña, para pues condenar esta incursión policíaca de la AFI a Radio Ñomda.